Muy buenas tardes, estáis en Bacanal Musical, como cada miércoles en Radio Crash, de 9 a 10. Bueno, vamos a empezar hoy con Tony Ronald y los Croner. Tony Ronald, famosísimo cantante de los años 60 y 70 y también productor, fue una persona muy importante en la música de aquella época. Vamos a empezar con sus principios, con este grupo, porque Tony Ronald era holandés, afincado en España, y los Croner era un grupo español. Son dos versiones, Covanchero y Bésame Mucho. Ahora Covanchero. Thank you. Tony Ronalds y sus Croners. A continuación, vamos con los relámpagos. Tengo aquí un EP curioso, que son todo versiones de música clásica española. Voy a poner La danza al fuego, de Falla, El amor brujo. El disco no está muy bien, pero fijaos los arreglos que tiene. Son como si fueran espaciales, tiene un toque muy especial. Buena versión de Los Relámpagos. Es una pena que el disco lo tenga en tan mal estado. Pero bueno, decidí ponerlo porque esos ruiditos que tiene así como espaciales son muy curiosos. A continuación vamos con Los Pequeñiques. Como veréis, estamos poniendo las primeras canciones todo instrumentales. En este caso se llama la canción Corelli. ¡Vamos para allá! Thank you. Los Pequeñiques, Corelli. Esta canción parece un homenaje a la música barroca por el nombre de esta canción. Corelli, gran compositor italiano del siglo XVII y XVIII. Bueno, ahora vamos a empezar de nuevo con Los Pequeñiques. Vamos con Arena Caliente. Esta canción es también bastante buena. Qué gran grupo Los Pequeñiques. En aquella época verlo en directo iba a ser una auténtica gozada, eran grandes músicos. Bueno, ahora vamos con ese clásico de toda la vida del rock and roll español, Miguel Ríos. Empezó llamándose Mike Ríos. Esta canción se llama Yo solo soy un hombre. Venga, Miguel. Necesita tu calor. Yo solo soy un hombre. Ando luchando por tu amor. Porque sin tu cariño solo soy como un niño. Yo solo soy un hombre. Siempre la verdad. Yo solo soy un hombre que no te pide nada más. Y si me correspondes, yo puedo ser tu hombre. Vamos a ser amigos para empezar. Puedes contar conmigo y ya lo verás. Quiero soñar despierto, dime que todo es cierto, que tú también me quieres igual que yo. Necesita tu calor. Yo solo soy un hombre. Ando luchando por tu amor. Y si me correspondes, yo puedo ser tu hombre. Mm-hmm. ¡Qué grande, Miguel! Bueno, ahora vamos con los brincos. Ya sabéis que en este programa los brincos y los bravos los ponemos desde el primer programa, ¿no? Seguramente este sea el último programa que ya empecemos, que hagamos de los 60 y 70. Ya en el siguiente nos metamos con los 80. Más que nada porque el archivo fonográfico que tengo en vinilo es, claro, es el que es, y a veces me faltan muchas canciones, muchos grupos. Bueno, pero poco a poco esas lagunas las vamos a ir llenando, ¿no? Bueno, los brincos y Érase una vez. Nuestro gran amor, todo sucedió sin saber. Vamos con los bravos. Veis que habitualmente siempre hacemos lo mismo. Ponemos brincos, bravos, uno detrás de otro. Bueno, esta canción se llama Amor y Simpatía, de los bravos. Ya sabéis que siempre tardamos un poco con el vinilo. después de este tema de Los Bravos, nos vamos con Mike Kennedy, Marnie. Vives rodeada por muchos amigos. Eres la princesa de papá y de mamá. Y tienes un palacio donde pronto reinarás. Mike Kennedy. A continuación vamos con Los Pasos. Los Pasos es un grupo madrileño que en un principio iba a grabar la famosa motocicleta, pero al final se decidió que hicieran los Bravos. Pues vamos a poner el tema de la motocicleta. Y con Los Pasos, su gran éxito, Anuska. No supe lo que era amar. la motocicleta de los bravos. Quiero una motocicleta que me sirva para correr. Y quiero una camiseta que tenga el número 10. Con Picnic. Picnic, un grupo de los años 60-70, liderado por Janet, que era así como la voz conocida, después triunfó en su carrera en solitario. Picnic estaba formado por un grupo de venezolanos que eran hermanos. Y este grupo, que la influencia de folk, su mayor éxito fue Cállate Niña. La verdad que esta canción no es muy alegre, que digamos, pero vamos a ponerla porque es muy característica de aquella época. Cállate Niña, vamos a escuchar a continuación. Ya os digo que no es una canción muy alegre que digamos. Mejor que sea así. No llores Ahora nos vamos con Nuestro Pequeño Mundo, otro grupo de folk de los años 60-70, y vamos con la canción suya El Matador. En un principio este grupo, como os decía en programas anteriores, hacía versiones de canciones de folk internacionales, ¿no? Y pues ya se dedicaron más al folclore nacional, folclore español. Bueno, ahora vamos con El Matador. Escarlatas se abrían en sueño de sol, y envuelto en cortejo de seda, silencio se oyó. Un abanico de plata cantó por entre mantillas negras, la arena parda y el mapa. Pasó. Cascabelero de jacas lanzó en carnaval de fuego y risas y de alabanzas al matador. Olé, olé, olé, viva el matador. Olé, vamos con un grupo mucho más simpático que todos estos, Los Diablos, los grandes siempre triunfadores de todos los veranos, fueron los reyes de la canción del verano. Y Los Diablos, no sé la cantidad de discos que vendieron, pero fue bestial. En todos los años 70 sonaron muchísimo. Os voy a poner una canción que se llama Cantar y Cantar, de Los Diablos. ¡Qué alegres, eh! Tiempo me fui de mi hogar y pensé tal vez triunfar. Trabajando me puse a luchar y solo pude fracasar. Solo pude fracasar. Cantar y cantar y ganar tu cariño. Cantar y cantar y tenerte a ti. Cantar y cantar y ganar tu cariño. Cantar y cantar es triunfar para mí. Me sonrió hasta que te conocí. Fuiste un rayo de sol para mí que alumbró mi porvenir. Que alumbró mi porvenir. Cantar y cantar y ganar tu cariño. Cantar y cantar y tenerte a ti. Cantar y cantar y ganar tu cariño. Cantar y cantar es cantar para mí. Todo lo que sufrí. Hace tiempo me fui de mi hogar y pensé tal vez triunfar. Trabajando me puse a luchar, solo pude fracasar. Los diablos, qué alegres eran. Bueno, a continuación vamos con los módulos. Voy a poner una canción que dura 8 minutos. Va a ser la canción más larga que hemos puesto en Bacanal Musical. Hay una cosa que está clara. Los módulos fueron un gran grupo. Hoy en día están muy olvidados. Esta canción es una versión que hacen de la canción de Simon y Garfunkel. Vais a escucharla y a ver qué os parece. Tiene ese ritmo del rock sinfónico, lo que se hacía en aquella época. Vamos para allá. El sonido del silencio se llama. En mi sueño despertó. Este tema de los módulos. Este tema es de su LP Variaciones. Es su segundo LP de los módulos. Un gran grupo de los años 70. Su vida artística fue de años 69 al 79. O sea, toda la década. Ahora vamos con un grupo muy importante también, que se llama Solera, con su gran LP Señor de Azul. Y os voy a poner una canción que se llama Agua de Coco y Ron. También muy conocida de la época. Solera está muy bien considerada hoy en día. Es un gran grupo de pop. Quiero lograr en la vida amistad, diversión y amor, y combatir la amargura con un buen sin problemas, rodeado de gente feliz, que nunca me hable de penas y me haga reír. Si no es mejor dejar la ciudad, buscarse una isla para meditar, bañarse de luz, de verde y de azul, contar las estrellas que la noche ve. En el mar. Tema de Solera. Ahora vamos con Tequila. Ya empezamos a deslumbrar un poco los 80. Tequila, grupo catalán de finales de los 70 y que tuvo esa gran influencia de aquel tiempo. Os voy a poner el tema Necesito un trago. Es muy conocido, lo conocéis absolutamente todos. De Tequila. Thank you. dejar. Bueno, dejamos a Tequila, que por cierto es un grupo compuesto por argentinos, no por catalanes, como dije antes. Bueno, a continuación, para el concurso de del vinilo del millón de euros, tenéis que acertar la siguiente canción de Solera que os voy a poner. Es la última de este programa, recordando siempre que estáis en Radio Crash, que nos podéis escuchar en los podcasts del blog de Radio Crash. Estamos en la 105 de la FM. Bueno, amigos, me despido y os dejo con Avril Park. Ese gran programa dirigido por Gonzalo y más amigos, que ahora mismo no me acuerdo el nombre. Bueno, os pongo este tema de Solero y terminamos por hoy. Recorriendo por las calles del viejo París, recordando que estuviste junto a mí, esos días tan felices que no volverán, pues se agolpan en mi mente. Se va una vida llena de ilusión que ya se fue, unos besos que vivieron el ayer, la nostalgia de un tranquilo y triste atardecer, unas horas que nunca creí perder. Quiero que vuelvas a mí, donde quiera que tú estés. Las calles del viejo París, recordando que estuviste junto a mí, fue tan solo una ilusión que luego se extinguió, solo en ese tiempo encontré el amor. Una vida llena de ilusión que ya se fue, unos besos que vivieron el ayer, la nostalgia de un tranquilo y triste atardecer, unas horas que nunca. Que ya se fue, unos besos que vivieron el ayer, la nostalgia de un tranquilo y triste atardecer.